Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Sabes? Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Me llamo Reinhard, soy austriaco, Mas pero agora ahora eu vivo moro en em Goiânia, Goiânia, en no Brasil. Brasil. Eu Viví morei 10 10 años en anos Estados em nos Unidos con Estados mi Unidos familia. com minha família. Eu Estoy casado já casado hace ya ainda já 30 quase años 30 anos com con uma una mulher mujer muy muito, linda. muito linda. Obrigado. Aí Ella ela é es americana americana. y Eu yo hablo falo portugués, português, entiendo porque casi quase todo el tudo portugués, português, mas eu pero preciso necesito ayuda para ajuda para predicar. pregar. Mas it's such a great privilege to be here. Es un gran privilegio estar aquí. The next 3 days we will teach it about nothing but the new covenant. Y los próximos 3 días no enseñaremos nada más que el nuevo pacto. So it's very important that you will be here all of the 5 meetings. Así que es muy importante que ustedes estén aquí las 5 reuniones. Because everything I will teach is connected with each, with one another message. Porque todo lo que voy a enseñar está conectado con los demás mensajes. Some of the things that I will say might be a little bit difficult for you to understand. Y las cosas que voy a decir puede que sean un poco difíciles de entender. But I ask you to open your hearts. Pero les pido que abran sus corazones. I ask you to listen to the voice of the Holy Spirit, not to my voice. Les pido que escuchen la voz del Espíritu Santo, no mi voz. There is a very sad truth. Hay una verdad muy triste. For approximately 1,700 years, desde hace aproximadamente 1700 años, 1,700 years, 1700 años. The church at large has mixed the old and the new covenant. La iglesia en general ha mezclado el antiguo y el nuevo pacto. And because this has been part of our lives, y como esto ha sido parte de nuestras vidas, some of the things that I will say over the next 5 messages might shock you a little bit. Algunas de las cosas que diré durante los próximos 5 mensajes podrían sorprenderte un poco. But don't worry. Pero no te preocupes. Open your heart for the Holy Spirit. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Search the scriptures. Escudriña las escrituras. And you will see that there is nothing better than to live only in the new covenant. Y verás que no hay nada mejor que vivir solo en el nuevo pacto. What is a covenant? ¿Qué es un pacto? The Bible talks a lot about covenant. La Biblia habla mucho de pactos. There are several covenants mentioned in the Bible. Hay varios pactos mencionados en la Biblia. But tonight we're not talking about the different covenants. Pero esta noche no estamos hablando sobre los diferentes pactos. Over the next 3 days we will only focus on the old and the new covenant. Sino que en los próximos 3 días solo nos enfocaremos en el antiguo y el nuevo pacto. A covenant is not only a biblical term. Un pacto no es solo un término bíblico. In the Hebrew culture the word covenant was very common. En la cultura hebrea la palabra pacto era algo muy común. People understood what a covenant was. Las personas sabían lo que era un pacto. A covenant was simply a contract between two people. Un pacto era simplemente un contrato entre dos personas. So two people made a contract. Así que dos personas hacían un contrato. They wrote down exactly what the terms of the contract are. Escribían exactamente cuáles eran los términos del contrato. And then they wrote down what are the consequences for breaking the contract. Y luego escribían cuáles eran las consecuencias de romper ese contrato. Now, part of a covenant was this. Ahora, una parte del pacto era esta. If you break any part of this contract, it becomes immediately invalid. Si rompías cualquier parte de este contrato, se invalidaba inmediatamente. And the consequences that are written in the contract will be enforced. Y las consecuencias que se habían escrito en el contrato se ejecutaban. This is very important to understand. Es muy importante entender esto. The old covenant which we talk about, el antiguo pacto del que ya hablamos, is the covenant that was made between God and the people of Israel. Es el pacto que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel. Which is not valid anymore today. Este ya no es válido hoy en día. Because the Bible says that the old covenant was replaced by a better covenant. Porque la Biblia dice que el antiguo pacto fue sustituido por un pacto mejor. But the important thing about the old covenant is this. Pero lo importante del antiguo pacto es esto. You had to obey every part. Tenías que obedecer cada parte de él. Without any exception. Sin excepción alguna. To make you understand this in a very simple language. Voy a explicarte esto en un lenguaje muy sencillo. If you would have a covenant with a business partner, si tuvieras un convenio con un socio comercial, and you would write this in the covenant. Y escribieras esto en el convenio. I am a farmer. Soy un agricultor. And you have a store. Y usted tiene una tienda. I want to sell my tomatoes to you. Quiero venderle mis tomates a usted. So he says, okay, I want to buy your tomatoes. Así que me responde, muy bien, quiero comprar tus tomates. Let's make a covenant. Hagamos un pacto. Every Tuesday, you bring me all the tomatoes that grow on your field. Cada martes me vas a traer todos los tomates que crezcan en tu campo. I will pay you one real per kilo of tomato. Te pagaré un real por cada kilo de tomates. But you have to bring them every Tuesday. Pero tienes que traerlos cada martes. You can bring nothing else but tomatoes. No puedes traer nada más que tomates. If you do not bring tomatoes on any given Tuesday, si no traes tomates un martes cualquiera, I have no more obligation to buy your tomato. Entonces ya no tengo obligación de comprar tus tomates. But as long as you bring the tomatoes on Tuesday, pero siempre y cuando traigas los tomates el martes, I promise to buy all the tomatoes that you bring for one real per kilo, no matter how much you bring. Prometo comprar todos los tomates que traigas por un real cada kilo, no importa cuánto traigas. That's a covenant. Eso es un pacto. So now, next Tuesday comes. Así que ahora llega el próximo martes. And I have a problem. Y tengo un problema. I'm a farmer. Soy un agricultor. I grow tomatoes. Cultivo tomates. I also grow potatoes. También cultivo papas. But last week I had a terrible problem. Pero la semana pasada tuve un problema terrible. All my tomatoes were destroyed. Todos mis tomates fueron destruidos. But my potatoes grew very well. Pero mis papas crecieron muy bien. Now I need to sell my potatoes. Ahora tengo que vender mis papas. Because I need to feed my family. Porque necesito alimentar a mi familia. So I take my potatoes. Así que tomo mis papas. I go to your supermarket. Voy a tu tienda. And I said, look, I'm sorry, I have no tomatoes this week, but here, I give you my potatoes for one real per kilo. Y te digo, mira, lo siento, no tengo tomates esta semana, pero aquí traigo mis papas por un real el kilo. Because I need to feed my family, you have to understand. Porque verá, necesito alimentar a mi familia, usted tiene que entender. What happened? ¿Qué ha pasado? I broke the contract. Rompí el contrato. Because the contract said I have to bring tomatoes every Tuesday. Porque el contrato decía que tenía que traer tomates todos los martes. Today is Tuesday and I didn't bring tomatoes. Hoy es martes y no he traído tomates. Now this contract is invalid. Y ahora este contrato ya no es válido. I will now suffer the consequences of the broken contract. Así que ahora voy a sufrir las consecuencias de romper el contrato. Next Tuesday, my tomatoes grow again. El siguiente martes, mis tomates crecen de nuevo. So I go back to your supermarket. Así que vuelvo a su tienda. Please buy my tomatoes. Por favor, compra mis tomates. My family is starving. Mi familia se muere de hambre. They have nothing to eat. No tienen nada que comer. You will say, sorry. Y tú respondes, lo siento. Here is the contract. Aquí está el contrato. You have to bring tomatoes every Tuesday. Tienes que traer tomates todos los martes. You did not bring them last Tuesday. No los trajiste el martes pasado. I have no more contract with you. Ya no tengo ningún contrato contigo. This sounds very strong. Esto suena muy fuerte. Radical. But this is what a covenant was in the Bible. Pero esto es lo que un pacto era en la Biblia. That's what the Bible understands when it talks about the old covenant and the new covenant. Y esto es lo que la Biblia entiende cuando habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. What we have to understand is this. Lo que tenemos que entender es esto. You not only have to obey everything written in the old covenant. No solo tienes que obedecer todo lo escrito en el antiguo pacto. But also you cannot mix the old and the new covenant. Pero tampoco puedes mezclar el antiguo y el nuevo pacto. And that's the important part. Y esta es la parte importante. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante? Because we who are saved under the new covenant. Porque nosotros que somos salvos estamos seguros bajo el nuevo pacto. But we keep mixing parts of the old covenant into the new covenant. Pero seguimos mezclando partes del antiguo pacto en el nuevo pacto. This can and will not work. Esto no debe y no va a funcionar. You can only live by one or the other covenant. Solo puedes vivir por uno o por el otro pacto. I will say some things this week that will make you think. Así que voy a decir algo esta semana que te hará pensar. But don't worry, just relax. Pero no te preocupes, relájate. God is good. Dios es bueno. He's teaching us many new things. Él está enseñando muchas cosas nuevas. But I will prove to you this weekend. Pero este fin de semana voy a demostrarte. That most likely all of you mix parts of the old covenant into the new covenant. Que lo más probable es que todos ustedes mezclan parte del antiguo pacto con el nuevo pacto. That's why we don't have the victory that we desire. Por eso es que no tenemos la victoria que deseamos. And I will show this to you probably tomorrow or Sunday morning. Y voy a mostrarte esto probablemente mañana o el domingo por la mañana. Many scriptures I will quote because we don't really have the time. Hay muchas escrituras que solo voy a citar porque realmente no tenemos mucho tiempo. I would like to have a whole week and teach 3 hours every day or 5 hours every day. Me gustaría tener toda la semana y enseñar 3 horas cada día o 5 horas cada día. But unfortunately, I don't. Pero por desgracia no se puede. So you have to write down the scripture and study them at home. Así que vas a tener que escribir las escrituras y estudiarlas en casa. But in Luke chapter 5. Pero en Lucas capítulo 5. Verse 30-39. En los versículos 30-39. Jesus is talking to the scribes and Pharisees. Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos. Because they complained that Jesus and his disciples were drinking and eating with the sinners. Porque se quejaron de que Jesús y sus discípulos estaban bebiendo y comiendo con los pecadores. And that was a problem to the Pharisees. Y eso era un problema para los fariseos. Because the Pharisees lived under the old covenant. Porque los fariseos vivían bajo el antiguo pacto. And in the old covenant, they thought that they were righteous because they kept the law. Y en el antiguo pacto ellos pensaban que eran justos solo porque guardaban la ley. But these sinners, pero estos pecadores, they don't keep the law. No guardan la ley. So we don't want to be with them. Así que no queremos estar con ellos. We are righteous. Porque somos justos. So they complained to Jesus about this. Así que se quejaron con Jesús sobre este asunto. I was talking to some pastors on Thursday. Yesterday morning. Estaba hablando con algunos pastores ayer por la mañana. And I said to them, y les dije that probably most churches in Brazil would throw out Jesus if he would come to their meetings. Que probablemente la mayoría de las iglesias en Brasil echarían a Jesús fuera si él viniera a sus reuniones. They didn't believe me. No me creyeron. So I told them. Así que les dije. I said, how many of you want the presence of Jesus in your meetings? Dije, ¿cuántos de ustedes quieren la presencia de Jesús en sus reuniones? Of course, all the pastors said, yes, I do. Por supuesto, todos los pastores dijeron, sí, yo quiero. I said, okay, let's imagine. Les dije, okay, imagina un hombre. A man comes into your meeting. Que entra en tu reunión. Sunday, everybody's ready for the meeting. Es domingo, todos están listos para la reunión. And this man comes in. Y entra este hombre. But he brings a woman with him. Pero trae consigo a una mujer. Everybody in the town knows this woman. Todos en el pueblo conocen a esta mujer. She's a prostitute. Ella es una prostituta. Everybody knows her as a prostitute. Todo el mundo la conoce como prostituta. So this man comes into the meeting. Así que este hombre entra a la reunión. With that woman. Con esta mujer. He sits down. Y se sienta. That woman doesn't sit very well behaved. Esta mujer no se sienta muy bien. What she does is she begins to cry. Lo que hace es que comienza a llorar. Very emotionally. Muy emocionalmente. Then she begins to kiss his feet. Y entonces ella comienza a besar sus pies. Beijando. She kisses him. Ella besa sus pies. Cry. Y llora. I love you, I love you. Te amo, te amo. She dries his feet with her hair. Ella le seca los pies con su cabello. What would we do? ¿Qué haríamos? Excuse me. Disculpen. This is a church service. Este es un servicio de iglesia. Please behave yourself. Por favor, compórtese. We are worshiping God here. Estamos adorando a Dios aquí. The holy God. El santo Dios. Don't behave like this here. No te comportes así. And if she wouldn't stop, y si ella no dejara de hacerlo, we would say, please leave. Diríamos, por favor, váyase. And we would tell the man, please leave with her. Y le diríamos al hombre, por favor, váyase con ella. Well, we've just thrown out Jesus. Bueno, acabamos de correr a Jesús. Because that's exactly what Jesus did. Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo. He was sitting with the religious people. Estaba sentado con los religiosos. And the prostitute was kissing his feet tenderly and crying. Y la prostituta estaba besando sus pies tiernamente y llorando. Read the Bible. Lee tu Biblia. What did the religious people say? ¿Qué dijeron los religiosos? If he would know what kind of a woman she is. Si supiera qué clase de mujer es. He knew. Lo sabía. Sabía. He knew. Él lo sabía. The religious people thought, how can he be a prophet if he knows what kind of a if he doesn't know what kind of a woman this is? ¿Cómo puede ser un profeta si no sabe qué clase de mujer es esta? You know what Jesus said to the Pharisee? ¿Sabes lo que Jesús le dijo al fariseo? Listen. Escucha. He to whom has been forgiven much loves much. A quien se le ha perdonado mucho ama mucho. Jesus basically said, you are self-righteous. Jesús básicamente dijo que ellos se creían justos. She knows she's a sinner. Él sabe que es una pecadora. She knows she needs my mercy. Ella sabe que necesita mi misericordia. She knows she needs my forgiveness. Sabe que necesita mi perdón. That's why she loves me. Es por eso que ella me ama. See, that's the new covenant. Ven, ese es el nuevo pacto. Listen. Escuchen. If we live in the new covenant, si vivimos en el nuevo pacto, we will be attractive to the sinners. Seremos atractivos para los pecadores. Sinners don't like religion. A los pecadores no les gusta la religión. Jesus is not religious. Jesús no es religioso. I am very involved in Poland for many years. Estuve muy involucrado con Polonia durante muchos años. Poland is a very religious country. Polonia es un país muy religioso. And I've been training many young people in the new covenant and the grace. Y he estado entrenando a muchos jóvenes en el nuevo pacto y en la gracia. It's one of the most religious countries that I know. Es uno de los países más religiosos que conozco. People were so impacted by this message. Y la gente estaba muy impactada por este mensaje. So a group of three or four men got together. Tanto que un grupo de tres o cuatro hombres se juntaron. And they created a website. Y crearon un sitio web. It's called Jesus Without Religion. Se llama Jesús sin religión. And they put up this website. Y ellos crearon este sitio web. I had no idea. Yo no tenía idea. And they took all my sermons and put it on this website. Y tomaron todos mis sermones y los pusieron en este sitio web. And in December I was preaching at a conference with 800 young people. Y en diciembre yo estaba predicando en una conferencia con 800 jóvenes. And this man came to me. Y este hombre vino a mí. Said, Reinhard, you don't know me, but I have to talk to you. Y me dijo, Reinhard, tú no me conoces, pero tengo que hablar contigo. So we talked. Así que hablamos. He said, I put up this website recently. Él dijo, creé este sitio web recientemente. And he said, you know what happened? Y dijo, ¿sabes lo que pasó? In a few weeks, people got saved all over Poland. En pocas semanas, personas fueron salvas en toda Polonia. He said, I was a Baptist pastor for 10 years. Dijo que había sido un pastor bautista durante 10 años. He said, in the last 2 weeks, I've baptized more people than I have in 10 years as a Baptist pastor. Y dijo que en las últimas 2 semanas he bautizado a más personas que en 10 años como pastor bautista. He said, just because of the website, Jesus Without Religion. Y solo por el sitio web, Jesús Sin Religión. He said, people are listening to your sermons and they are getting saved and they are contacting us. Verás, las personas escuchan los sermones, son salvos. Si nos están contactando. He said, now people are saved everywhere. Help us to plant churches. Ahora hay personas que son salvas en varios lugares. Ayúdanos a plantar iglesias. Sinners will love Jesus, but they will hate religion. Los pecadores van a amar a Jesús, pero van a odiar la religión. So we have to make sure we present Jesus. Así que tenemos que asegurarnos de presentar a Jesús. The Jesus of the new covenant. El Jesús del nuevo pacto. So when Jesus was talking to the Pharisees. Así que cuando Jesús estaba hablando con los fariseos. They complained. Se quejaron. Because Jesus was not religious. Porque Jesús no era religioso. So Jesus told this very simple parable. Así que Jesús contó esta parábola muy simple. You cannot put new wine in old wineskins. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. If you do, you will lose everything. Si lo haces, perderás todo. What is Jesus talking about? ¿De qué estaba hablando Jesús? Look at the context. Mira el contexto. Jesus is talking to the religious leaders. Jesús estaba hablando a los líderes religiosos. Lived under the old covenant. Que vivían bajo el antiguo pacto. And complained about Jesus who brought the new covenant. Y se quejaban de que Jesús trajo el nuevo pacto. So Jesus said to them. Así que Jesús les dijo. I'm bringing the new wine. Estoy trayendo el vino nuevo. The new covenant. Del nuevo pacto. You can't put the new wine in old wineskins. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos. If you mix the new and the old, everything will be lost. Si mezclas lo nuevo y lo viejo, todo se perderá. Everything. Todo. So you have to choose. Así que tienes que escoger. Do you want to live in the old or do you want to live in the new? ¿Quieres vivir en el viejo o quieres vivir en el nuevo? But in verse 39, Jesus says something very strange. Pero en el versículo 39, Jesús dice algo muy extraño. Jesus says, and no one having drunk the old wine immediately desires the new, for he says the old is better. Y nadie habiendo bebido el vino viejo inmediatamente desea un nuevo, porque el viejo es mejor. So what does Jesus say? Así que, ¿qué está diciendo Jesús? How can the old be better? The old covenant is bad. ¿Cómo puede lo viejo ser mejor? El antiguo pacto es malo. Jesus did not say the old covenant is better. Jesús no dijo que el antiguo pacto es mejor. Jesus said he who has drunk the old wine will say that. Jesús dijo que el que ha bebido el vino viejo dirá eso. But then he says something interesting. Pero luego dice algo interesante. Nobody will say immediately will desire the new wine. Nadie inmediatamente deseará el vino nuevo. Why? ¿Por qué? But the new wine is better. Porque el vino nuevo es mejor. How can we not desire the new covenant immediately? ¿Cómo no desear inmediatamente el nuevo pacto? I tell you why. Te digo por qué. Because for 1,700 years we have drunk the old wine. Porque durante 1,700 años hemos bebido el vino viejo. Our security is in the old wine. Nuestra seguridad está en el vino viejo. Our righteousness is in the old wine. Nuestra justicia está en el vino viejo. We believe everything depends on us and this makes us feel secure. Creemos que todo depende de nosotros y esto nos hace sentir seguros. So people are afraid to leave the old and take the new. Así que la gente tiene miedo de dejar lo viejo y tomar el nuevo. But Jesus said nobody immediately desires the new. Pero Jesús dijo que nadie desea inmediatamente el nuevo. But after a very short time. Pero después de un tiempo muy corto. If you have tasted the new wine. Si ya has probado el vino nuevo. You don't want the old wine anymore. No querrás más el vino viejo. Let me tell you something. Déjame decirte algo. If you can taste the new wine the next 3 days. Si puedes probar el vino nuevo en los próximos 3 días. If you can get a little taste of the new covenant over the next 3 days. Si puedes conseguir saborear un poco del nuevo pacto en los próximos 3 días. Immediately you will have some battle inside of you. Inmediatamente tendrás una batalla dentro de ti. But I invite you to taste the new covenant. Pero te invito a probar este nuevo pacto. And after 3 days. Y después de 3 días. You will say, I don't want the old anymore. Vas a decir, ya no quiero más el viejo. I want the new wine. Quiero el vino nuevo. It's so good. Es tan bueno. I tell my leaders in Poland all the time. Les digo a mis líderes en Polonia todo el tiempo. I said, under all circumstances, avoid stress. Les digo, en cualquier circunstancia, eviten el estrés. Because stress is very bad for your health. Porque el estrés es muy malo para su salud. It is medically proven. Está médicamente comprobado. That our immune system is so powerful. Que nuestro sistema inmunológico es tan poderoso. It will destroy any virus and any sickness. Que puede destruir cualquier virus y cualquier enfermedad. Do you know? ¿Sabes algo? That the way God created us. La forma en la que Dios nos creó. Our immune system is powerful enough to destroy every single cancer cell that exists. Nuestro sistema inmunológico es lo suficientemente potente como para destruir cada célula cancerosa que existe. Without any medication. Sin ningún tipo de medicamento. If our immune system is healthy, we would never need any medication. Así que si nuestro sistema inmunológico es saludable, nunca necesitaremos ningún medicamento. The problem is not the viruses, the problem is our immune system. Pero el problema no son los virus, el problema es nuestro sistema inmunológico. It is proven scientifically. Está demostrado científicamente. That stress always weakens the immune system. Que el estrés siempre debilita el sistema inmunológico. It can even close it down completely. Incluso puede destruirlo por completo. So I tell my friends in Poland, avoid stress. Así que les digo a mis amigos en Polonia, eviten el estrés. Why? ¿Por qué? Because it's bad. Porque es malo. But pastor, you don't understand my situation. Pero pastor, usted no entiende mi situación. Look at my circumstances. Mire mis circunstancias. So I tell them. Así que les digo. Stress is never caused by any circumstances. El estrés nunca es causado por las circunstancias. Let me tell you this again. Déjenme decirles esto de nuevo. Stress is never caused by circumstances. El estrés nunca es causado por las circunstancias. Stress is only caused by our unbelieving heart. El estrés solo es causado por nuestro corazón incrédulo. Only. Solo. No, pastor. No, pastor. I lost my job. Mire, perdí mi trabajo. I don't know how to pay my bill. No sé cómo pagar mis cuentas. The stress is because I lost my job. El estrés es porque perdí mi trabajo. No. No. The stress is you don't believe that God will provide for you. El estrés es que no crees que Dios proveerá para ti. That's why you have stress. Y es por eso que tienes estrés. You would believe the words of Jesus. Si creyeras las palabras de Jesús. My Father in heaven will always provide for you. Yeah. Jesús dijo, tu Padre del cielo siempre proveerá para ti. You would not have stress if you lose your job. No tendrías estrés si perdieras tu trabajo. Pastor, the doctor said that I have a sickness. For which is no healing. Pastor, el médico dijo que tengo una enfermedad incurable. My stress is caused by my sickness. Mi estrés es causado por esta enfermedad. No. No. Your stress is caused because you don't believe the words of the Bible. He forgives all my sins and he heals all. Tu estrés es causado porque no crees en las palabras de la Biblia. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Pastor, my situation is really terrible. Everything is out of control. Pastor, mi situación es terrible. Todo está fuera de control. That's why I have stress. Por eso tengo estrés. No. No. You have stress because you don't believe in the finished work of the cross. Tienes estrés porque no crees en la obra completada de la cruz. That's in the finished work of the cross. O obra consumado. En la obra consumada de la cruz. Do you know our Christian life has to start in John 19:30? ¿Sabías que nuestra vida cristiana debería comenzar en Juan 19:30? 19:30. I am absolutely convinced. Estoy absolutamente convencido. That the most powerful words of the whole Bible are in John 19:30. De que para algunas personas las palabras más poderosas de toda la Biblia están en Juan 19:30. It is finished. Consumado es. Do you understand? ¿Lo entiendes? Everything is finished. Todo fue consumado. The work of the cross is complete. La obra de la cruz fue consumada. Nothing needs to be added, we just have to believe it. No hay nada más que añadir, solo tenemos que creer. That's where my Christian life starts. Ahí es donde comienza nuestra vida cristiana. But many Christians get saved. Pero varios cristianos son salvos. Then they slowly move towards John 19:30. Y entonces se mueven lentamente hacia Juan 19:30. Pastor, look, I got saved 2 years ago. Pastor, mire, fui salvo hace 2 años. I used to be a terrible thief. Solía ser un ladrón terrible. I stole 1,000 reais every day. Robaba 1,000 reales todos los días. I've been saved for 3 years. Fui salvo hace 3 años. Look how God has changed me. Mire cómo me ha cambiado Dios. Today I only occasionally steal 10 reais. Ahora solo robo unos 10 reales de vez en cuando. You're still a thief. Sigue siendo un ladrón. You just steal less, but you're still a thief. Robas menos, pero aún sigues siendo un ladrón. So what has changed? Así que, ¿qué ha cambiado? Listen, true Christian life in the new covenant is not slow change. Escuchen, la verdadera vida cristiana en el nuevo pacto no es un cambio lento. I used to believe this. Yo solía creer esto. But the problem is we believe the wrong things. El problema es que creemos en las cosas equivocadas. Change is in the finished work of the cross. Todos los cambios fueron hechos en la obra consumada de la cruz. The Spirit of God changes us. We don't change ourselves. Es el Espíritu de Dios quien nos cambia. Nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos. We don't try to become good Christians. No tratamos de convertirnos en buenos cristianos. We embrace the finished work of the cross. Nosotros nos aferramos a la obra consumada de la cruz. It is finished. Consumado es. It's finished. Consumado es. I have to nothing but embrace it and believe it and apply it. Lo único que necesito hacerlo es aceptarlo, creerlo y aplicarlo. So that's why we have stress. Por esto tenemos estrés. Last night I preached in Guaratuba. Anoche estaba predicando en Guaratuba. God did some beautiful miracles. Dios hizo unos milagros hermosos. One lady recorded her testimony to me. Una señora me grabó un testimonio. I'm guessing she must be about 65 years old. Supongo que debía tener unos 65 años. She had arthrosis for 2 years. Ella había sufrido de artrosis durante 2 años. She was unable to walk. Y no podía caminar durante 2 años. For 2 years. Por 3 años. People had to put her in the car and drive her to the meeting. La gente tuvo que subirla en el carro y llevarla a la reunión. I preached there Wednesday night and Thursday night. Prediqué ahí la noche del miércoles y la del jueves. Wednesday night, Jesus healed her completely, immediately. El miércoles en la noche, Jesús la sanó por completo, instantáneamente. She did not want to tell any testimony on Wednesday. Ella no quería contar su testimonio el miércoles. Because I ask. Who has had a miracle right now? Raise your hand. But she did not. Porque yo pregunté si alguien había recibido un milagro en ese momento que levantara la mano, pero ella no quiso hacerlo. She said, I wanted to go home and I wanted to make sure that I really had a miracle. Pero ella dijo que quería regresar a su casa y asegurarse de que realmente había sido un milagro. So on Thursday she recorded me in an audio message. Así que grabó un mensaje de audio. She said, for 2 years I was unable to walk. Ella mencionó que durante 2 años no era capaz de caminar. I had such terrible arthrosis, my knees did not move. Debido a la artrosis tan terrible, sus rodillas no se movían. So she said, yesterday I was instantly healed. Y dijo que ayer había sido instantáneamente sanada. She said, this morning I woke up without any pain. Dijo, esta mañana me desperté sin dolor. She said, I worked the whole day. Ella dijo, trabajé todo el día. And tonight I rode my bicycle to church. Y esta noche vine en mi bicicleta a la iglesia. How beautiful. Qué hermoso. How beautiful. Qué hermoso. But friends, listen. Pero amigos, escuchen. That's the finished work of the cross. Esa es la obra consumada de la cruz. Jesus already paid for it. Jesús ya pagó por eso. So we have to really begin to taste the new wine. Así que tenemos que empezar a probar el vino nuevo. So now let's talk about the old covenant. Y ahora vamos a hablar del antiguo pacto. The old covenant had the law as the basis. El antiguo pacto tenía la ley como su fundamento. In order to be blessed, you had to obey the law. Para ser bendecido, tenías que obedecer la ley. The old covenant was made up of the 10 commandments. El antiguo pacto se componía de los 10 mandamientos. And 603 other laws. Y otras 603 leyes. They are all written in the Bible. Todas ellas estaban escritas en la Biblia. God wrote them there. Dios las escribió. They are called the Torah. Esta parte es llamada la Torá. Then they also had the Talmud. Luego también tenían el Talmud. Talmud was the oral law that was just given by mouth from generation to generation. El Talmud era la ley oral que solo se transmitía de boca a boca en generación en generación. But what you need to understand is this. Pero lo que necesitas entender es esto. The old covenant, which was made by God and the people of Israel. El antiguo pacto que fue hecho por Dios y el pueblo de Israel. In order to be blessed under the old covenant, para ser bendecido bajo el antiguo pacto, you had to keep the contract. Tenías que cumplir con el contrato. You remember the contract with the farmer and the tomatoes? ¿Recuerdan el contrato con el granjero y los tomates? That's what a covenant is. Eso es lo que un pacto es. So God made this covenant with the people of Israel. Así que Dios hizo este pacto con el pueblo de Israel. And they had to obey everything in order to be blessed. Y tenían que obedecer todo para ser bendecidos. Deuteronomy chapter 7 verse 12 says. Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 dice. It says, then it shall come to pass because you listen to this judgment and you keep and do them that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which he swore to your fathers. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. So this is what God said. Así que esto es lo que Dios dijo. Look, if you want to be blessed, mira, si quieres ser bendecido, if you want me to keep the covenant with you, si quieren que mantenga el pacto con ustedes, you have to listen to these laws and you have to do them. Tienen que escuchar esas leyes y tienen que hacerlas. But what happened? ¿Pero qué sucedió? As soon as they got the Ten Commandments, they already broke them. Tan pronto como recibieron los 10 mandamientos, ya los habían quebrantado. What was the first commandment? ¿Cuál era el primer mandamiento? You shall make yourself no carved image. No te harás ninguna imagen tallada. That's part of the Ten Commandments. Es parte de los 10 mandamientos. Moses went on the mountain to get the Ten Commandments. Moisés fue a la montaña para recibir los 10 mandamientos. When he came down, they already broke it. Y cuando bajó ya los habían roto. They already had a golden calf. Ya tenían un becerro de oro. So what happened? ¿Y qué pasó? What happens in the old covenant? ¿Qué sucedía en el antiguo pacto? If you break it once, si lo rompías una vez, now you have to receive all the curses of the old covenant. Ahora tenías que recibir todas las maldiciones del antiguo pacto. How terrible. Qué terrible era eso. How can people want to live under the old covenant? ¿Cómo puede la gente querer seguir viviendo bajo el antiguo pacto? How can anybody want the old wine? ¿Cómo pueden querer el vino viejo? Do you know the main, if I could describe the difference between the old and the new covenant in one sentence? ¿Sabes si pudiera describir la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto en una sola frase? It's this sentence. Sería esta frase. In the old covenant, everything depends on me. En el antiguo pacto, todo depende de mí. In the new covenant, nothing depends on me because everything depends on Jesus. En el nuevo pacto, nada depende de mí porque todo depende de Jesús. How beautiful. Qué hermoso. That's why I have no stress. Es por eso que ya no vivo con estrés. I live a completely stress-free life. Vivo completamente libre de estrés. It's true. Es cierto. Ask Pastor Cleberson. Pueden preguntarle al Pastor Cleberson. He knows me. Él me conoce. Whenever I'm in Curitiba, I stay in his house. Por lo regular me quedo en su casa. Last night when we left the meeting in Guruduba. Anoche cuando salimos de la reunión en Guruduba. His car broke. Su carro se descompuso. It was late at night. Era tarde en la noche. We have to get home. Nos quedamos ahí. We need to sleep. Teníamos que dormir. It's late at night. Y me dijo, es tarde en la noche. I was so happy. Y yo estaba tan feliz. ¿No ve? Estaba. I was singing songs. Estaba cantando canciones. I was driving home so happy. Yo estaba conduciendo a casa tan feliz. You know why? ¿Sabes por qué? I don't have stress. No tengo estrés. Because nothing depends on me. Porque nada depende de mí. Everything depends on him. Todo depende de él. The work of the cross is complete. De la obra de la cruz consumada. My life is in his hands. Mi vida está en sus manos. It doesn't matter on the circumstances. No me importan las circunstancias. God is always good. Dios es siempre bueno. He's only good. Él es bueno. My victory does not depend on me, it depends on him. Mi victoria no depende de mí, depende de él. Everything depends on him. Todo depende de él. I rest in this. Yo descanso en esto. So I have no stress. Por eso no tengo estrés. Because stress is very bad. Porque el estrés es muy malo. So avoid stress. Así que evita el estrés. How do you avoid stress? ¿Cómo evitar el estrés? Very simple. Muy sencillo. Make it a decision. Toma una decisión. Live in the new covenant only. Vive solamente en el nuevo pacto. Don't mix any part of the old covenant with the new. No mezcles ninguna parte del antiguo pacto con el nuevo pacto. So the old covenant was made up of 613 laws. Así que el antiguo pacto tenía 613 leyes. Can you imagine? ¿Te imaginas? 613 laws. 613 leyes. If you break one law one time, si quebrantabas una ley una vez, you will be cursed. Estabas maldecido. Do you like that? ¿Te gustaría eso? How many of you have ever broken a law? ¿Cuántos de ustedes han quebrantado la ley? Ninguém. ¿Nadie? ¿Solo el pastor Cleverson? Vamos de nuevo. Voy a preguntar de nuevo. ¿Quién ha roto la ley una vez en toda su vida? Todos, está mejor. Keep on. Muy bien. Você vai receber toda a maldição da Bíblia. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Break one of the 613 laws one time and you will be cursed. Rompe una de las 613 leyes una vez y serás maldecido. Let me ask another question. Permítanme hacer otra pregunta. No, I'm not going to ask you this question. No, no voy a hacer esta pregunta. It's better to tell you a story. Mejor les cuento una historia. I was preaching in a small church in America. Prediqué en una pequeña iglesia en Estados Unidos. 2 years ago. Hace 2 años. A friend of mine, 70 years old, and has a very little church in a small village. Un amigo mío de 70 años de edad tenía una pequeña iglesia en un pueblo muy pequeño. He asked me, Reinhard, when you're in America, can you preach in my little church? Me preguntó, Reinhard, cuando estás en América, ¿podrías venir a predicar a mi iglesia? I said, look, I love you, so when I can, I will. Y le dije, mira, te quiero, así que cuando pueda, lo haré. So I was preaching. Así que fui a predicar. I did a 3-day seminary about the new covenant. Hice un seminario de 3 días sobre el nuevo pacto. Only 30 people. Eran 30 personas. I know everybody very well for many years. Conocía muy bien a todos de muchos años. So I said. Así que les dije. How many of you believe that we have to obey the 10 commandments? ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos que obedecer los 10 mandamientos? Everybody raised their hands. Todo el mundo levantó la mano. I said, I don't. Y les dije, yo no creo. I don't live by the 10 commandments. Y les dije, yo no vivo por los 10 mandamientos. So the people looked as shocked as you do right now. Así que la gente estaba muy sorprendida como ustedes están ahora. So one man started to talk to me. Así que un hombre comenzó a hablar conmigo. Reinhard, we have to live by the 10 commandments. Reinhard, tenemos que vivir por los 10 mandamientos. I said, well, I don't. Le dije, bueno, yo no. He said, but we have to. Y él dijo, pero tenemos que. So I said, well, what is the 4th commandment? Así que le dije, bueno, ¿cuál es el cuarto mandamiento? He said, I don't know. Y él dijo, no lo sé. I said, you sinner. Le dije, usted es un pecador. How can you live by a commandment that you don't even know? ¿Cómo puede vivir por un mandamiento que ni siquiera conoce? I said, the 4th commandment is, you shall keep the Sabbath. Le dije, el cuarto mandamiento es, guardarás el Shabbat. I said, today is Saturday. Y le dije, hoy es sábado. It's the Sabbath. Es el Shabbat. I said, did you cook yourself breakfast? Le dije, ¿te preparaste el desayuno? You sinner. Eres un pecador. You broke the 4th commandment. Rompiste el cuarto mandamiento. I said, did you ever go shopping on Saturday? Y le dije, ¿vas de compras los sábados? He likes to go shopping. A él le encanta ir de compras. He loves to go shopping. Le encanta. I said, you sinner. Le dije, ¿es un pecador? I was just playing with him because we know everybody, very good friends. Estaba jugando con él porque lo conozco muy bien, somos buenos amigos. My wife was sitting next to him. Mi esposa estaba sentada a su lado. Next time I bring her, she's so beautiful. La próxima vez la voy a traer, es muy hermosa. My wife smiled, he turned to my wife and he said. Mi esposa sonrió, él giró hacia mi esposa y le dijo. Debbie. Does he also not obey the commandment, you shall not commit adultery? Todos deberían de obedecer el mandamiento, ¿no cometerás adulterio? He said, does he not live by that command? Él dijo, ¿él debe vivir bajo ese mandamiento? And Debbie said, no. Y Debbie le respondió, no. And she smiled. Y ella sonrió. No. No. Now, I didn't know what to say. Ahora, yo no sabía qué decir. Because I did not expect all this to happen. Porque no esperaba esta reacción. I thought, what is my wife doing? Pensé, ¿qué está haciendo mi esposa? She smiled, she said, no. Ella sonríe y dice, no. It was silent. Todo estaba en silencio. Maybe 15 or 20 seconds silence, which seemed like an eternity to me. Fueron tal vez 15 o 20 segundos, pero pareció una eternidad. I could imagine all the minds of the people. Podía imaginarme los pensamientos de todas las personas. Reinhard commits adultery, his wife doesn't care, and he smiles. Si Reinhard comete adulterio y a su esposa no le importa y solo sonríe. And after about 15 seconds, my wife said with a smile. Y después de unos 15 segundos, mi esposa dijo con una sonrisa. He just loves me. Él solo me ama. Oh, fala, oh. Oh. todos digan oh. So I immediately said to the people. Así que inmediatamente le dije a las personas. Open your Bibles to Romans chapter 13 verse 8. Abran sus Biblias, vayan a Romanos capítulo 13 versículo 8. It says this. Dice así. Oh, nobody anything except to love one another. Sino el amaros unos a otros. Because love fulfills the whole law. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. So I said to the people. Así que le dije a las personas. I don't live by the Ten Commandments. Yo no vivo por los 10 mandamientos. I simply live by the law of love. Yo simplemente vivo por la ley del amor. I love her. Nobody needs to tell me don't commit adultery. La amo, así que nadie necesita decirme que no cometa adulterio. I love you. Nobody needs to tell me that I should not desire what you have. Te amo y por eso nadie necesita decirme que no debo desear lo que tú tienes. I love of God. Amo a Dios. So why should I do anything against him? Entonces, ¿por qué debería hacer algo en contra de él? I live by the law of love, period. Vivo por la ley del amor, punto. That's a new covenant. Que es el nuevo pacto. But look, the problem with the old covenant and the law is this. Pero mira, el problema con el antiguo pacto en la ley es esta. Deuteronomy chapter 28. Deuteronomio capítulo 28. Which all Christians know. Casi todos los cristianos lo conocen. I put before you today life and death. I put before you blessing and curse. Hoy te pongo delante de ti la vida y la muerte y te pongo delante la bendición y la maldición. Look what verse 1 says. Mira lo que dice el versículo 1. It shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you today that the Lord your God will set you high above the nations. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Did you hear what the Bible says? ¿Has oído lo que dice la Biblia? If you keep all of the commandment carefully. Si guardas todos los mandamientos cuidadosamente. 613 laws. 613 leyes. So, if I would ask you, do you want to be blessed? Así que si yo te preguntara, ¿quieres ser bendecido? Everybody would say, yeah. Todo el mundo diría sí. Well, this is the only way you can get blessed in the old covenant. Bueno, esta es la única manera en la que podías ser bendecido en el antiguo pacto. You have to keep 613 laws every single moment of your life. Tenías que guardar 613 leyes cada momento de tu vida. Every moment. En todo momento. Because look at verse 15. Porque mira el versículo 15. It shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments and his statutes which I commanded you today that these curses shall come upon you. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Why do people mix the old wine and the new wine? ¿Por qué la gente mezcla el vino viejo y el vino nuevo? Look at the, can you put this Bible verse up again, please? ¿Pueden poner este versículo de nuevo, por favor? Look at this terrible old covenant. Mira este terrible antiguo pacto. You have to keep all the law all the time. Había que cumplir toda la ley en todo el tiempo. 613 laws every single moment. 613 leyes cada momento. You break them one time. Si los rompías una vez, you were cursed. Eras maldecido. Why? ¿Por qué? Because that's what a covenant means. Porque eso es lo que significa un pacto. A covenant is a clearly outlined contract between two people. Un pacto es un contrato claramente establecido entre dos personas. In this case, God and the people of God. En este caso, Dios y el pueblo de Dios. Break it one time only, you are in trouble forever. Si lo rompían una sola vez, estaban en problemas para siempre. I was in a church in America some years ago. Estaba en una iglesia en Estados Unidos hace unos años. And a man was preaching about obeying God. Y un hombre estaba predicando acerca de obedecer a Dios. Now, do we need to obey God? Ahora, ¿tenemos que obedecer a Dios? Of course. Por supuesto. We want to obey God. Queremos obedecer a Dios. But let me tell you something. Pero déjenme decirles algo. This man preached from Deuteronomy chapter 28. Este hombre predicó de Deuteronomio capítulo 28. And this man used this Bible verse to tell us how important it is to obey God. Y estos hombres utilizan este versículo de la Biblia para decirnos lo importante que es obedecer a Dios. And he kept putting fear on the people of God. Y él estaba sembrando miedo en el pueblo de Dios. If you don't obey God. Porque si no obedeces a Dios. Then all this trouble will come to you. Todos estos problemas vendrán sobre ti. And he kept just putting this fear upon the people of God. Y solo siguió sembrando este miedo sobre el pueblo de Dios. I don't obey God because I'm afraid of him. I obey him because I love him. Pero no obedezco a Dios porque le tengo miedo. Le obedezco porque lo amo. I'm not afraid of disobeying God. No le tengo miedo a desobedecer a Dios. I love him. Lo amo. I don't want to disobey him. No quiero desobedecerle. But let me tell you something. If I disobey him, he's not going to curse me. Pero déjame decirte algo. Si lo desobedezco, no me va a maldecir. He cannot curse me. No puede maldecirme. Because he cursed Christ for my disobedience. Porque él maldijo a Cristo por mi desobediencia. So now he cannot curse me anymore. Así que ahora ya no puede maldecirme. He can only bless me. Solo puede bendecirme. How beautiful. Qué hermoso. Christ has delivered us from the curse of the law. Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley. What is the curse of the law? ¿Qué es la maldición de la ley? The curse of the law is you disobeyed one time, you will be in trouble. La maldición de la ley es desobedeciste una vez, estarás en problemas. Problemas. Christ delivered me from this. Cristo me liberó de esto. Now I can obey him simply because I love him. Ahora puedo obedecerle solamente porque lo amo. I never have to be afraid of him. No tengo que tenerle miedo. This pastor kept putting all this fear upon the people. Pero este pastor puso todo este miedo sobre la gente. My heart hurt for the poor people. Mi corazón se lamentaba por esa pobre gente. That's why I hate religion. Por eso odio la religión. That's why I hate the old covenant. Por eso odio el antiguo pacto. It destroys the relationship with God and man. Porque destruye la relación de Dios con el hombre. And I said to my wife after listening to him for maybe 20 minutes. Y le dije a mi esposa después de escuchar al pastor por unos 20 minutos. I said to my wife, sweetheart. Le dije a mi esposa, cariño. I think I have only one of two choices. I have only two choices. Creo que solo tengo una de dos opciones. I can stand on the chair. Puedo pararme en la silla. And I can scream really loud. Y gritar muy fuerte. Everybody stop listening to this liar. Todo el mundo deje de escuchar a este mentiroso. Or I can leave the building. O podemos irnos del edificio. My wife took my hand, she said, let's go, let's go. Mi esposa me tomó de la mano y me dijo, vámonos, vámonos. Which was better? Creo que fue lo mejor. But people listen. Pero amigos, escuchen. People listen. Amigos, escuchen. You have to understand. Tienen que entender. If you mix the old covenant with the new covenant. Que si mezclas el antiguo pacto con el nuevo pacto. Any part. Cualquier parte. You will be cursed any moment you break any of the 613 laws. Estarás maldecido en el momento que rompas cualquiera de las 613 leyes. Who wants to live like this? ¿Quién quiere vivir de esta manera? Look, James chapter 2 verse 10 says this. Santiago 2:10 dice lo siguiente. James, Tiago. Santiago 2:10. Whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point is guilty of them all. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. So you stumble one time. Así que si te equivocas una vez, and you are in trouble. Estarás en problemas. You are in trouble. Estarás en problemas. If you live under the old covenant. Si vives bajo el antiguo pacto. That's why I don't want to have anything to do with the old covenant. Por eso no quiero tener nada que ver con el antiguo pacto. So why was the law given to us? Así que, ¿para qué fue dada la ley? Why did God write down these 613 laws? ¿Por qué Dios dio todas esas 613 leyes? You see, they were given by God, not by man. Verás, fueron dadas por Dios, no por el hombre. Why did God do this? ¿Por qué Dios hizo esto? The law is so terrible. La ley es tan terrible. No. The law is good. No, la ley es buena. The Bible says that the law is good. La Biblia dice que la ley es buena. The problem is not the law, the problem was us. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. We were unable to obey all the law all the time. Somos incapaces de obedecer toda la ley todo el tiempo. So why did God give this law? Así que, ¿por qué Dios dio la ley? I tell you why. Les digo por qué. Because God wanted to show you. Porque Dios quería mostrarte how beautiful the new covenant is. Cuán hermoso es el nuevo pacto. God wanted to make you desperate. Dios quería que estuvieras desesperado. For the new wine. Por el vino nuevo. Look at Galatians chapter 3 verse 24. Miren Gálatas capítulo 3 versículo 24. The law was our duty to bring us to Christ that we might be justified by faith. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Problem was never the law. Así que el problema nunca fue la ley. The law showed you that if the blessing depends on yourself, you have no hope. La ley te muestra que si la bendición depende de ti mismo, no tienes esperanza. The law showed me. La ley me mostró. That if it depends on me, que si depende de mí, I can never be blessed. Nunca podría ser bendecido. But I want to be blessed. Pero quiero ser bendecido. Do you want to be blessed? ¿Quieren ser bendecidos? Me too. Yo también. So how can I be blessed? Entonces, ¿cómo puedo ser bendecido? I need Christ. Necesito a Cristo. That's all I need. Es todo lo que necesito. I just need Jesus. Solo necesito a Jesús. That's it. Eso es todo. I need to believe in John 19:30. It is finished. Necesito creer en Juan 19:30. Consumado es. So the law shows me I need Christ. Así que la ley me muestra que necesito a Cristo. The law always points to Christ. La ley siempre apunta a Cristo. The Bible says it was our tutor to bring us to Christ. La Biblia dice que era nuestro ayo para guiarnos a Cristo. So that we can be justified by faith alone. Para que pudiéramos ser justificados por la fe solamente. Look, you always have to interpret the old covenant by the new covenant. Mira, siempre tienes que interpretar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Not the other way around. No al revés. Everything in the law points to Christ. Todo en la ley apunta a Cristo. Do you know when Jesus walked on the road of Emmaus with the disciples? ¿Sabes? ¿Recuerdas cuando Jesús caminó en el camino de Emmaús con los discípulos? The Bible says that Jesus talked to them about himself from Moses through the prophets. La Biblia dice que Jesús les enseñó a ellos acerca de sí mismo desde Moisés hasta los profetas. He talked about himself. Él les enseñó sobre sí mismo. But Christ is never mentioned in Moses. Pero Cristo nunca fue mencionado por Moisés. In the first five books of the Bible, Christ is not mentioned. En los primeros cinco libros de la Biblia, Cristo nunca fue mencionado. So why did the Bible say that Jesus talked to them about himself through the five books of Moses? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesús les enseñó acerca de sí mismo por medio de los cinco libros de Moisés? Where is Christ in the five books of Moses? ¿Dónde está Cristo en los cinco libros de Moisés? He's everywhere. Está en todos lados. Genesis. Génesis. Men sinned. Los hombres pecaron. What did they do? ¿Qué hicieron? They took fig leaves to cover their nakedness. Usaron hojas de higuera para cubrir su desnudez. In typology, fig leaves stands for our own works. Las hojas de higuera son un símbolo que representan nuestras propias obras. So, in our own works. Así que en nuestras propias obras. So, what did man do? ¿Qué fue lo que hizo el hombre? I failed. Yo fallé. I'm gonna make myself look better. Voy a buscar verme mejor. I'm gonna cover my nakedness. Voy a cubrir mi desnudez. That's what the law does. Eso es lo que la ley hace. Look how good I am. Mira qué tan bueno soy. Look, I gave 10% to the church. Mira, di el 10% a la iglesia. Look at me. Mírenme. Look at me. Mírenme. Look, I read my Bible 1 hour every day. Mira, leo mi Biblia 1 hora cada día. Look how good I am. Mira lo bueno que soy. I fast every week. Ayuno cada semana. Yo jejuo todas las semanas. Mírame, mírame. Yo leo mi Biblia 1 hora cada día. Mira qué bueno soy. Ayuno todas las semanas. Mírame, mira. Yo soy un hombre de Dios. Mírame, mírame, mírame, mírame. Eso es ley. Eso es malo. Ese es nuestro propio esfuerzo. Si nosotros vivimos por la ley, nunca seremos bendecidos, hermanos. Es imposible. ¿Dónde está Cristo en Génesis? When God came, cuando Dios, he killed the lamb, mató al cordero, and he clothed them, y los cubrió, with the skin of the lamb, con la piel del cordero. There is Christ. Ahí está Cristo. God says, "Let me cover you." Dios dijo, déjenme cubrirlos. Let me cover your nakedness. Déjenme cubrir su desnudez. Christ is my righteousness. Cristo es mi justicia. Christ is my only righteousness. Cristo es mi única justicia. So in Genesis is Christ. Así que en Génesis está Cristo. All the law in the five books of Moses point to Christ. Toda la ley en los cinco libros de Moisés apunta a Cristo. You can't obey it. Si no puedes obedecerla, so you can't be blessed. Entonces no puedes ser bendecido. But I want you to be blessed. Pero quiero que seas bendecido. So I obey the law for you. Así que obedezco la ley por ti. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. So all the old covenant, all the laws, all point to Christ. Así que todo el antiguo pacto, todas las leyes apuntan a Cristo. You see, that's why the Bible says the letter kills. Verás, es por eso que la Biblia dice que la letra mata. It brings nothing but death. No trae nada más que muerte. I told my people in Poland recently. Les dije a mis amigos en Polonia hace poco. Stop living by the tree of the knowledge of good and evil. Dejen de vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal. You know the tree of good and evil? ¿Sabes que el árbol del bien y del mal? God said, don't eat from that. Dios dijo que no comieran de ese árbol. This is bad. ¿Esto es malo? If I drink wine, that's bad. Si bebo vino, es malo. If I do this, that's bad. Si hago eso, es malo. If I watch this movie, that's bad. Si miro esta película, está mal. If I don't watch this movie, that's good. Si no miro ninguna película, es bueno. Christians always live by the knowledge of good and evil. Los cristianos siempre viven con esa ley del bien y del mal. Always. Siempre. Don't do this. No haga de eso. You know how I live? ¿Sabes cómo vivo? I eat from the tree of life. Yo como del árbol de la vida. You know how I decide which movie I watch? ¿Sabes cómo decido qué película debo ver? Very simple. Muy sencillo. Does this movie bring life to me? ¿Esta película me va a dar vida? Does it bring life to my spirit? ¿Va a dar vida a mi espíritu? Does it bring life to the life of Christ in me? ¿Va a darme vida como la vida de Cristo en mí? If it doesn't, I don't want to watch it. Si no es así, no quiero verla. Everything I do, does it bring life to me? ¿Todo lo que hago, trae esto vida a mí? Not is it good or is it bad? No si es bueno o malo. I don't live by the old covenant. No vivo bajo el antiguo pacto. I live by the life of Christ in me. Vivo por la vida de Cristo en mí. It's so much simpler. Es más sencillo. But we try to control the people by the law. Pero tratamos de controlar a las personas por la ley. Law never gives victory over sin. La ley nunca te va a dar victoria sobre el pecado. Impossible. Es imposible. Only grace gives victory over sin. Solo la gracia da la victoria sobre el pecado. So if we want any blessing by obeying the law. Así que si queremos alguna bendición por obedecer la ley, we can never be blessed. Nunca seremos bendecidos. Why? ¿Por qué? Because one time you break one law, you're already cursed. Porque una vez que quebrantes un mandamiento, estarás bajo maldición. But this is so deep inside of us. Pero esto está tan profundo en nosotros. We believe God has to bless us because of what we did. Creemos que Dios tiene que bendecirnos por lo que ya hicimos. No. No. God blessed me because I'm in Christ. Dios nos bendice porque estamos en Cristo. That's it. Punto final. Eso es todo. Punto final. I'm blessed in Christ, not because of what I do. Estoy bendecido en Cristo, no porque lo que hago. If you understand the new covenant, si entiendes el nuevo pacto, it will revolutionize your life. Revolucionará tu vida. For instance. Por ejemplo. Por ejemplo. There is no power in your prayer. No hay ningún poder en la oración. There is no power in prayer. No hay poder en la oración. No, pastor. No, pastor. Bible says we have to pray. La Biblia dice que tenemos que orar. Well, let me explain to you. Okay, déjame explicarte. Every religion prays. Todas las religiones oran. Every religion. Todas. Buddhists. Los budistas. Catholics. Católicos. Muslims. Musulmanes. Every religion of the world. Todas las religiones del mundo. Does their prayer have power? ¿Su oración tiene poder? No. No. Look at the Old Testament. Mira en el Antiguo Testamento. The prophets of Baal. Los profetas de Baal. De Baal. They prayed the whole day. Ellos oraron todo el día. They prayed with intensity. Oraron con intensidad. Very intensely. Con mucha intensidad. Even cut themselves. Incluso se cortaron. Did the prayer have power? ¿Sus oraciones tuvieron poder? No. No. You know why? ¿Por qué? Because the power is not in your... Porque el poder no está en la oración. Jesus said in Matthew 6. Jesús dijo en Mateo 6. He said this. Él dijo esto. When you pray. Cuando ores. Don't be like the heathens. No seas como los hipócritas. The Gentiles. Los gentiles. They think that their prayers has power because they make many words. Ellos piensan que su oración es poderosa porque hablan mucho. He said, don't be like this. Él dijo, no sean así. Then he said what? Y él dijo luego, ¿qué dijo? He said, go into your bedroom. Él dijo, ve a tu cuarto. Close the door. Cierra la puerta. He says, your father already knows what you need. Y dijo, tu padre ya sabes lo que necesitas. He knows. Él sabe. He will give it to you. Él sabe, él te lo va a dar. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. What does 1 Peter say? ¿Qué dice Primera de Pedro? The ears of the Lord are open to the prayers of the righteous. Los oídos del Señor están abiertos a las oraciones de los justos. The power is not in your prayer. El poder no está en tu oración. The power is in a God who says, talk to me, talk to me. I want to do something for you. El poder está en Dios que dice, háblame, háblame, quiero hacer algo por ti. That's where the power is. Ahí es donde está el poder. But in the old covenant, always focuses on us. Pero en el antiguo pacto, el enfoque está siempre en nosotros. If something goes wrong, I haven't prayed enough. Si algo salía mal, era porque no había orado lo suficiente. If something goes wrong, I haven't fasted enough. Si algo iba mal, era porque no había ayunado lo suficiente. If something goes wrong, I haven't done enough. Si algo salía mal, era porque no había hecho lo suficiente. Listen. Escucha. If something goes wrong, you haven't believed the right thing. Si algo va mal es porque no has creído las cosas correctas. Do you understand? ¿Entienden? If something goes wrong, it's because you haven't believed the right thing, not because you haven't done the right thing. Si algo sale mal es porque no has creído las cosas correctas, no porque hayas hecho algo mal. I love to pray. Amo orar. I pray all day, I pray through the night. I love, love, love to pray. Oro todo el día, oro en la noche. Me encanta orar y orar y orar. But if you would see my prayer life, most of you would be shocked. Pero si vieras mi vida de oración, muchos de ustedes quedarían impactados. Really shocked. Muy impactados. I never waste any energy. Nunca desperdicio energía. To pray for anything. Orando por algo. That I personally need. Que personalmente necesito. Never. Nunca. You know why? ¿Sabes por qué? Because all my needs are met in Christ. Porque todas mis necesidades fueron suplidas por Cristo. Por Cristo. That's it. Eso es todo. I live a life by faith. Vivo una vida por fe. I'm building an orphanage right now. Estoy construyendo un orfanato ahora mismo. We are going to open it this month. Vamos a abrirlo este mes. In San Luis Marayao. En San Luis Marayao. Why? ¿Por qué? 2 years ago I preached there. 2 años atrás prediqué allá. I saw poverty which I never thought is possible in Brazil. Vi pobreza como nunca creí que iba a ver en Brasil. I saw children living on trash heaps. Vi a niños viviendo en la basura. I saw children living in mud huts with no food. Vi a niños viviendo en condiciones terribles y sin comida. There was a 7-year-old girl who asked a friend from the church, a grown man, for sex for 1 hour because she was hungry. Había una niña de 7 años que le ofreció sexo a un amigo de la iglesia, un hombre adulto, por 1 real, porque tenía hambre. Here in Brazil. Aquí en Brasil. Do you know? ¿Sabes? I went there twice. Fui a ese lugar 2 veces. For 4 months, I cried every day. Por 4 meses lloré todos los días. Every day I cried. Cada día lloraba. I said to my wife, I'm going to change this. Le dije a mi esposa, voy a cambiar esto. I said to my wife, I'm going to build 100 orphanages here in Brazil. Le dije, voy a construir 100 orfanatos aquí en Brasil. And I will never ask any person for 1 penny. Y nunca le voy a pedir a nadie ni 1 centavo. How? ¿Cómo? My salary is small. Mi salario es pequeño. I have never gained 1 penny on any books I wrote. Nunca he ganado 1 centavo de los libros que he escrito. Because I don't write books to earn money, I write books to bless the people of God. Porque no escribo libros para ganar dinero, escribo libros para bendecir a las personas de Dios. So I've given away thousands of books for people who can't pay them. Así que he regalado miles de libros a personas que no pueden pagar por ellos. We have spent 300,000 reais on the orphanage. Hemos gastado 300,000 reales en el orfanato. On the orphanage. En el orfanato. Without ever asking a person for a penny. Sin pedirle a nadie ni 1 centavo. How? ¿Cómo? I live by the new covenant. Vivo en el nuevo pacto. I said to the pastor there who is doing the work. Le dije al pastor que está ahí, que está construyendo la obra. I said, you relax. Le dije, usted relájese. You know, one of the most important things we have to learn is to relax. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que debemos aprender es a relajarnos. Relax, people. Relájense, amigos. The work of the cross is complete. La obra de la cruz es completa. Please, relax. Por favor, relájense. I planted 7 churches in the most difficult nation in Europe. Relax. He plantado 7 iglesias en la nación más difícil de Europa. Relájense. 7 churches. 7 iglesias. People said to me, in Austria, nobody can plant a church. Las personas me han dicho, en Austria nadie puede plantar una iglesia. Nothing is impossible if you believe. Nada es imposible al que cree. Believe the right thing and you will receive the right thing. Cree la cosa correcta y recibirás cosas correctas. So I said to the pastor, you just do the work with the children and don't think about money. Así que le dije al pastor, usted enfóquese en la obra con los niños y no piense en el dinero. Pastor. God provided every penny. Dios proveyó cada centavo. I never stress about anything regarding the orphanage. Nunca me estresé con algo relacionado con el orfanato. Never. Nunca. 2 weeks ago. 2 semanas atrás. I arrived in the airport in Sao Paulo. Llegué al aeropuerto en Sao Paulo. To preach in the church there. Para predicar en una iglesia allí. When I landed, I had a message on my WhatsApp. Cuando aterricé, recibí un mensaje de WhatsApp. The pastor there said. El pastor me escribió. Pastor Reinhardt. Pastor Reinhardt. We cannot continue the instruction. No podemos continuar con la construcción. Because we don't have any more money. Porque ya no tenemos más dinero. I need 15,000. Necesitamos 15,000. I need 15,000. Él dijo, necesitamos 15,000. Ya. Yeah. Números muy difíciles, ¿no? Yo voy a ayudarlo. Fique en paz. Sí. So I said, he said, I need 15,000. Así que le dije. Él dijo, necesitamos 15,000 reales. 15. So I said to him. Así que le dije. I said in my WhatsApp. Le escribí en mi WhatsApp. I just landed in Sao Paulo. Acabo de aterrizar en Sao Paulo. I have to preach. Voy a predicar. I cannot go to the bank right now. Y no puedo ir al banco ahora. But as soon as I can go to the bank, I will send you 15,000. Pero tan pronto llegue al banco, le voy a enviar los 15,000. 15,000. 15,000. But I did not have 15,000 in the bank. Pero no tenía los 15,000 en el banco. I didn't have it. No los tenía. So I said, I will send it to you. Así que le dije, se lo voy a enviar. So what did I do? Así que, ¿qué fue lo que hice? Oh, Jesus, we need 15,000 yes. Oh, Jesus, for my Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesús, necesito 15,000. Jesús, Jesús, Jesús. Yo no fez eso. Yo no hice eso. Yo falei. Yo dije. Deus. Dios. Obrigado. Gracias. Já está consumado. Já está consumado. Você já pagou por tudo. Tu já pagaste por todo. Já. Já. Deus. Dios. Obrigado. Muchas gracias. Para 15,000 reais. Por 15,000 reais. Eu falei isso. Eu dije isso. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Não meu orfanato. Esse não é meu orfanato, é tu orfanato. Muchas gracias. Já está consumado. Sabe de que aconteceu? E sabes o que passou? Quando cheguei à casa do pastor, él me recogió en el aeropuerto, y cuando llegué a la casa del pastor, 30 o 35 minutos después de que llegué ahí, recibí un correo electrónico, un mensaje, una mujer de Estados Unidos. Yo no conozco a esa mujer, que nunca vi antes. ¿Entiendes mi portugués? Entonces vamos a continuar. Puedes descansar un poquito, puedes descansar. Entonces, yo llegué a la casa, y una mujer me envió un mensaje, y ella me dijo, pastor, ¿usted no me conoce? Pero una persona habló conmigo sobre su orfanato en Brasil y sentí muy fuerte en mi espíritu que necesito ayudarlo. Nosotros ganamos 3,000. No, más. Ganamos $4,000. Mi esposo los ganó ahora y Dios me dijo, ese dinero no es para ti. Ese dinero es para el orfanato y ella lo transfirió todo. 30 minutos después, nosotros teníamos más de lo que necesitábamos. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Sabes? Este es el nuevo pacto. ¡Vivan sin estrés, pueblo! ¡Descansen en Dios! Nosotros cantamos, en tus brazos está mi descanso. Ese es el nuevo pacto. Jesús ya pagó. Nada depende de mí, todo depende de Él. Todo. Vamos a continuar de nuevo. Fue corto el descanso. So, what you have to understand. Así que lo que tienes que entender. That the blessings of God do not depend on you keeping the law. Que las bendiciones de Dios no dependen de ti guardando la ley. Cumplir la ley. Listen carefully to this sentence. Escucha cuidadosamente esta frase. Every single time. Cada vez que trates. You try to get right with God. De estar en una posición correcta con Dios. By keeping any part of the law. Guardando cada parte de la ley. Or by your performance. O por tu comportamiento. You have slipped back under the old covenant. Te has deslizado de nuevo al antiguo pacto. And now you have to understand. Y ahora tienes que entender. That not only can you get blessed by keeping the law, que no solamente puede ser bendecido por guardar la ley, but you also have to get cursed when you don't keep the law, sino que puede ser maldecido por no guardar la ley. Let me tell you this in very simple words. Déjame decirte esto en palabras más sencillas. If you want any blessing from God because of what you do, si quieres cualquier bendición de Dios por lo que puedes hacer, any blessing of God, cualquier bendición de Dios, you also have to receive the curses of God for every time you don't do the right thing. También tienes que recibir las maldiciones de Dios por cada vez que no guardes la ley. What a terrible life. ¡Qué vida tan terrible! Can you imagine? ¿Lo puedes imaginar? Every time you fail, you are cursed. Cada vez que fallas, eres maldecido. But you know, many people believe this. Pero sabes, mucha gente cree esto. Something bad happens to them. Si algo malo le sucede, I must have done something wrong. Dicen, debo haber hecho algo mal. So God punished me. Por eso Dios me está castigando. God doesn't punish you, God punished Christ. Dios no te castiga, Dios castigó a Jesús. He punished Christ. Él castigó a Cristo. When something bad happens to me, it's not God. Cuando algo malo me sucede, no fue Dios. God doesn't punish Brazil. Dios no está castigando a Brasil. God loves Brazil. Dios ama a Brasil. At the end of the ages, in the day of judgment. En el fin de los tiempos, en el día del juicio, God will judge the nations. Dios va a juzgar a las naciones. But now we live in the age of grace. Pero ahora vivimos en la época de la gracia. Zika is not the punishment of God. Zika is the work of the devil. El virus Zika no es un castigo de Dios. Zika es una obra del diablo. Do you understand? ¿Entienden esto? God doesn't look at Brazil and says, I hate you, I will punish you. Dios no está mirando a Brasil y dice, te odio y te voy a castigar. God looks at Brazil and says, I love you, come to me, come to me. Dios mira a Brasil y dice, te amo, ven a mí, ven a mí. Please, come to me. Por favor, ven a mí. Come and rest in me. Ven y descansa en mí. I have blessing for you. Tengo bendiciones para ti. We suffer the consequences of our wrong choices. Sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. But because of our wrong theology, we believe God punished us. Pero debido a nuestra teología equivocada, creemos que Dios nos castiga. Sin always has consequences. El pecado siempre trae consecuencias. Always. Siempre. But it's not God's punishment, it's the consequences for our sin. Pero no es el castigo de Dios, son las consecuencias de nuestro pecado. If I commit adultery tonight, si cometiera adulterio esta noche, God will not punish me for committing adultery. Dios no me va a castigar por cometer adulterio. Because God punished Christ for my sin. Porque Dios castigó a Cristo por mis pecados. Past, present, and future. Pasados, presentes y futuros. This is hard for people to understand. Esto es difícil de entender para las personas. But the Bible says our punishment was put upon Christ. Pero la Biblia dice que nuestro castigo fue puesto sobre Cristo. Does it mean I can commit adultery? Eso no significa que puedes cometer adulterio. What happens if I commit adultery? ¿Qué pasa si cometo adulterio? God will not punish me. Dios no me va a castigar. But my sin will destroy my marriage. Pero mi pecado va a destruir mi matrimonio. I love my wife. I don't want to destroy my marriage. Yo amo a mi esposa. No quiero destruir mi matrimonio. My sin will destroy my ministry. Mi pecado va a destruir mi ministerio. I love to serve the people of God. Me encanta servir al pueblo de Dios. So my sin will have terrible consequences. Así que mi pecado va a tener consecuencias terribles. But God will not punish me for it. Pero Dios no me va a castigar por ellos. You have to understand this difference. Tienen que entender esta diferencia. Because otherwise we constantly live under the old covenant. Porque si no vamos a continuar viviendo en el antiguo pacto. We live with fear of God instead of love and freedom in the presence of God. Vamos a vivir con miedo a Dios en vez de vivir con amor y libertad en la presencia de Dios. Law will not deliver you from sin, only love will. La ley no te va a liberar del pecado, solo el amor lo puede hacer. Only love and grace has the power to deliver you from sin. Solo el amor y la gracia tienen el poder para librarte del pecado. So now you must never depend on your obedience to be blessed. Así que ahora no tienes que depender de tu obediencia para ser bendecido. My blessing doesn't depend on my obedience. Mi bendición no depende de mi obediencia. My blessing has already happened in Christ. Mi bendición fue provista por Cristo. I will teach you more tomorrow. Les voy a enseñar más mañana. But I have to tell you this. Pero tengo que decirte esto. Just to show you how much we mix the old and the new covenant. Solo para mostrarte cuánto mezclamos el antiguo y el nuevo pacto. Every day. Cada día. Without exception. Sin excepción. People say this to me. Las personas me dicen esto. Pastor, God bless you. Pastor, Dios lo bendiga. Every day. Cada día. Now, because I am a kind man. Ahora, porque soy un hombre amable. Because I love people. Porque amo a las personas. I don't say anything. No digo nada. But once I teach people about the new covenant. Pero una vez que les enseño a las personas acerca del nuevo pacto. I tell them this. Les digo esto. Please. Por favor. Never again. Nunca más. Say to me. Me digas. God bless you. Dios le bendiga. So people are shocked. Así que las personas impactan. I tell them this. Y les digo esto. Please never pray for God to bless me. Por favor, nunca oren para que Dios me bendiga. But pastor, don't you want God to bless you? Pero pastor, ¿no quiere que Dios lo bendiga? I don't want you to pray this prayer. No quiero que oren así por mí. I want you to pray for me. Quiero que oren por mí. But not for God to bless me. Pero no para que Dios me bendiga. I tell you what you can pray for me. Te digo cómo puedes orar por mí. Don't pray that God will protect me. No ores para que Dios me proteja. I'm protected in Christ. Estoy protegido en Cristo. I'm blessed in Christ. Estoy bendecido en Cristo. Pray that God will give me boldness to preach His word. Ora para que Dios me dé su valentía para compartir el evangelio. Pray that God give me wisdom to fulfill His purpose. Ora para que Dios me dé sabiduría para cumplir su propósito. Pray that I will walk through the open doors that God brought to me. Ora para que camine por puertas abiertas que Dios tiene para mí. This is why I never want you to tell me God bless you. Esta es la razón por la que no quiero que nunca me digas Dios le bendiga. This is the new covenant. Este es el nuevo pacto. Ephesians 1 verse 3. Efesios 1, 3. He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Él los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Look at this verse. Olhe para esse versículo. Mira este versículo. Você sabe gramática de português? Ustedes saben hablar portugués. Is this verse written in the past, present or future? Este versículo está escrito en pasado, presente o futuro. Pasado. Pasado. So what happened? Así que, ¿qué sucedió? Has God already blessed me, yes or no? Dios ya me bendijo, ¿sí o no? With what has he blessed me? ¿Con qué me ha bendecido? With every spiritual blessing. Con toda bendición espiritual. How many? ¿Cuántas? So if he has blessed me with every spiritual blessing, can he bless me more? Así que si ya me ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿me puede bendecir más? No. No. So when you say, Pastor, God bless me, it's a religious phrase from the old covenant. Así que cuando dices, Pastor, que Dios lo bendiga, es una frase religiosa del antiguo pacto. So please never again say to me, Pastor, please, God bless. Así que por favor, nunca más me digan, Pastor, Dios le bendiga. Because I am blessed. Porque ya he sido bendecido. Do you know what I do every morning? ¿Sabes qué hago cada mañana? This is true. Every single day. Esto es cierto. Cada mañana. I get out of bed. Me levanto de la cama. And I say, Jesus, thank you that you love me so much. Y digo, Jesús, gracias porque me amas tanto. Father, thank you that I'm your favorite child. Padre, gracias que soy tu hijo favorito. And then I say this. Y luego digo esto. Father, thank you. Padre, gracias. I am blessed. Porque estoy bendecido. Every single spiritual blessing that exists. Con toda bendición espiritual que existe. In the heavenly places in Christ Jesus. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. I say, Father, thank you. Digo, Padre, gracias. That I cannot be more blessed today than I already am. Que no puedo ser más bendecido hoy de lo que soy ahora. Today I expect these blessings to manifest in my life. Hoy espero que estas bendiciones se manifiesten en mi vida. I expect to be blessed in everything I do. Espero que se manifiesten en todo lo que hago. Thank you that I'm protected. Gracias porque estoy protegido. You know, why is this important? ¿Sabes por qué esto es importante? Because maybe you think, oh, what's the big deal to say God bless you? Porque puede que pienses, ¿por qué tanto problema con decir Dios le bendiga? It is a very big deal. Es un gran problema. Because if I say God bless you, porque si digo Dios te bendiga, I am waiting for God to do something that he cannot do anymore because he already did it. Estoy esperando a que Dios haga algo que ya no puede hacer porque ya lo hizo. Right? ¿Cierto? God, please bless him. Dios, por favor, bendícelo. That means he's not yet blessed enough. Eso significa que él todavía no ha sido bendecido. You see, if I say, Pastor Clemson, I pray that God will bless you. Verás, si digo, Pastor Clemson, oro para que Dios pueda bendecirlo. What I'm saying is, Pastor Clemson, you are not already blessed with every blessing. You need some more. Lo que estoy diciendo es que el Pastor Clemson no ha sido bendecido con toda bendición, sino que necesita más. He doesn't need more. Él no necesita más. What he needs to do is believe right. Lo que necesita hacer es creerlo. All he has to do. Es todo lo que necesita hacer. That's what I do. Eso es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Father, thank you that I'm blessed. Padre, gracias porque soy bendecido. Today, these blessings are manifesting because I believe them and I expect it. Hoy estas bendiciones se manifiestan porque las creo y las espero. So if you want to say something nice to me. Así que si quieres decirme algo bonito a mí. You can. Puedes. Say this. Decir esto. Good evening, Pastor. Buenas noches, Pastor. Blessed man of God. Bendecido hombre de Dios. You yes. Can tell me that. Pueden decirme eso. Say to each other. Díganselo los unos a los otros. Look to the person next to you and say to them. Mira a la persona que está a tu lado y dile. Hello, you blessed person of God. Hola, bendecida persona de Dios. Hello, you blessed child of God. Hola, bendecido hijo de Dios. I am blessed. Estoy bendecido. If you begin to believe this. Si comienzas a creer esto. Listen carefully. Escucha cuidadosamente. If your heart believes this. Si tu corazón cree esto. Your business will prosper. Tu negocio va a prosperar. Your family will change. Tu familia va a cambiar. Your church will grow. Tu iglesia va a crecer. Your cell group will multiply. Tu grupo de estudio se va a multiplicar. Everything in your life will change if you believe this truth. Todo en tu vida va a cambiar si crees esta verdad. But because we always wait for the blessing to happen. Pero debido a que estabas esperando a que las bendiciones lleguen. It shows that in our minds and hearts we are still in the old covenant. Muestra que nuestra mente y nuestro corazón estaban en el antiguo pacto. When I arrived in Goiânia. Cuando llegué a Goiânia. I was frustrated every week. Estuve frustrado toda la semana. I was sitting in the meeting on Sunday morning. Estaba sentado en el culto de la mañana. Pastor Luigi was preaching. El pastor Luis estaba predicando. And the only thing I understood is this. Y lo único que entendí fue esto. That's it. Eso fue todo. I thought, how can I ever learn Portuguese? Pensé, ¿cómo voy a poder aprender portugués? My brain was like going crazy. Mi cerebro estaba enloqueciendo. German is in my brain, English is in my brain, Austrian is in my brain. Digo, el alemán estaba en mi cabeza, el inglés y el austriaco. English. Inglés. And now Portuguese. Y ahora portugués. And then people came to me. Y luego las personas se acercaron a mí. Wonderful Christian brothers. Maravillosos hermanos cristianos. They said this. Dijeron esto. Pastor. Pastor. You know. ¿Sabe? Portuguese is among the top three most difficult languages in the world. ¿Está entre uno de los tres idiomas más difíciles para aprender del mundo? ¿No mundo? Did you know, Pastor? ¿Lo sabía, Pastor? Very difficult. Es muy difícil. Do you know what I did? ¿Sabes lo que hice? I kept saying, oh, Portuguese is so difficult. Pensé, ah, el portugués es tan difícil. I can never learn Portuguese. Nunca voy a poder aprender portugués. And I didn't. Y no pude. After a few months, después de unos meses, I was sitting in my chair one morning, estaba en mi silla una mañana, and suddenly I said to myself, y de repente me dije a mí mismo, I speak a lot to myself. Hablo mucho conmigo mismo. And I said this to myself. Y me dije esto a mí mismo. Reinhard? You're stupid. ¿Qué tonto? You are so stupid. Eres tan tonto. Why do you say Portuguese is difficult? ¿Por qué dices que el portugués es tan difícil? Why do you say it's impossible to learn? ¿Por qué dices que es imposible aprenderlo? Why do you think this? ¿Por qué piensas eso? Stop it. Para. I said to myself. Me dije a mí mismo. You are blessed. Eres bendecido. Blessed people speak Portuguese. Las personas bendecidas hablan portugués. So I said. Así que dije. Jesus. Jesús. You remember the Tower of Babel? ¿Recuerdas la Torre de Babel? When the people sinned by building a tower? Cuando las personas pecaron cuando construyeron la torre? I said, God, you confused the languages. Dije, Dios, tú confundiste los idiomas. I have to suffer because of their sin. ¿Tengo que sufrir por su pecado? I don't accept this anymore. No acepto más esto. You confused it, now you have to deconfuse it in my head. Lo confundiste, así que ahora tienes que desconfundirlo en mi mente. Because I am blessed. Porque soy bendecido. I refuse to accept this. Me rehúso a aceptar esto. And you know what happened? ¿Y sabes qué pasó? Eu começo a falar de português. Comencé a hablar portugués. ¡Qué cosa linda! ¡Qué cosa maravillosa! Você. Ahora ustedes deben de aprender inglés. Ese es el secreto. Solo necesitan creer en la gracia del nuevo pacto. Consumado es, hermanos. Él ya pagó por todo. El problema es este. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No, ya estás bendecido con toda bendición del mundo espiritual. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. If we believe that any blessing depend on us, si creemos que cada bendición depende de nosotros, any blessing, cualquier bendición, we have slipped into the old covenant. Nos deslizamos al antiguo pacto. Pastor, my cell group doesn't grow. Pastor, mi grupo de estudio no crece. I have to work harder. Tengo que esforzarme más. I have to pray more. Tengo que orar más. I have to fast more. Tengo que ayunar más. I fast. Yo ayuno. I pray. Oro. I work. Me esfuerzo. But nothing depends on me. Pero nada depende de mí. Everything depends on him. Todo depende de él. He is my strength. Él es mi fuerza. He is my victory. Él es mi victoria. He is my life. Él es mi vida. He is my blessing. Él es mi bendición. He is everything. Él es todo. That's the new covenant. Ese es el nuevo pacto. We are blessed because of the new covenant, not because of the old covenant. Somos bendecidos por el nuevo pacto, no por el antiguo. Now, tomorrow we continue because it's late, we have to stop. Ahora, mañana vamos a continuar porque ya es tarde y tenemos que parar. Let's pray. Así que oremos.